El cantante vallenato Nelson Aníbal Velázquez Díaz fue condenado a 4 años de prisión por violar los derechos patrimoniales de autor al interpretar como solista canciones de la agrupación musical Los Diablitos sin su autorización. La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, también incluye una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales. El delito se cometió entre 2012 y 2018, cuando Velázquez, ex integrante del grupo, cantó temas del mismo sin debido permiso. A pesar de la condena, se le concedió la suspensión condicional de la pena tras el pago de la caución. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. La verdad es que esto es difícil de entenderlo. Él es el vocalista de grandes éxitos como Volver y ha generado mucha indignación esta condena. ¿Cómo es que un artista que hizo los éxitos de una agrupación ahora no puede interpretarlos? Cualquiera lo puede hacer, pero menos él. Es increíble. Hay más noticias del mundo del espectáculo. Los premios Grammy 2025 han cambiado su enfoque tras los devastadores incendios en Los Ángeles. Grandes discográficas y plataformas como Universal, Sony y Spotify cancelaron sus eventos para destinar fondos a los afectados, mientras que la Academia de la Grabación y Musicers lanzaron un esfuerzo de ayuda con más de $2 millones en asistencia. La gala se mantiene, pero con menos eventos previos y un enfoque en la recaudación de fondos. Además de premiaciones y actuaciones, el show incluirá homenajes a héroes de los incendios y llamados a la solidaridad, demostrando el poder de la música en tiempos de crisis. El Brutalista es un drama dirigido por Brady Cover que sigue a Laszlo Todd, Adrian Brody, un arquitecto húngaro judío y superviviente del Holocausto, que tras llegar a Estados Unidos como refugiado, se enfrenta a un mundo de contradicciones y desafíos. En una década marcada por la tensión entre el arte y comercio, Laszlo busca un propósito en Filadelfia, donde encuentra tanto la ambición que lo lleva al éxito como la soledad y la desesperación. La película explora la lucha de un hombre por encontrar su lugar en una sociedad que lo rechaza, mientras se enfrenta a temas como la migración, la asimilación y las cicatrices de la guerra. El director y periodista Mislav Chernov, ganador del BAFTA y el Oscar por 20 Days of Mariupol, presenta su nuevo documental 2000 Meters to Andriivka, un retrato crudo e inmersivo de la contraofensiva ucraniana de 2023. La película, estrenada en Sundance, comenzó como una historia sobre el éxito militar, pero se transformó en un relato de pérdida y memoria cuando los protagonistas, soldados ucranianos, murieron en combate. Chernov reflexiona sobre la responsabilidad del cine documental para mantener viva la verdad en el mundo donde la atención cambia rápidamente, y sobre la necesidad de recordar que la guerra no solo es una estrategia política, sino la vida y muerte de personas reales. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, efectivamente con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y nos estamos preparando con todo para ese gran concierto en Valencia, igualmente en Málaga, en Madrid, en Barcelona, por todos lados. Es en el marco de una nueva gira por Europa, el Binomio de Oro. Vuelve a mi lado, revive mi esperanza, dale luz a mi vida. No es justo que te alejes. Son muchos los éxitos que vamos a encontrar en el extenso repertorio del Binomio de Oro. Atención, lo tendremos de gira nuevamente este año. Será exactamente en el mes de abril. Atención a las presentaciones. Va a arrancar el 4 en Gran Canaria. Continúa el día 5 en Ginebra. El domingo 6 en Estocolmo. Y seguirá el 11 en Ámsterdam. También estará en Berlín el domingo 13. En Pamplona, España, el 16 de abril, el 19 en Mallorca y el domingo 20, vísperas de festivo, en Valencia, exactamente en la sala Madison. El jueves 24 de abril, atención, Milán. Viernes 25, París. Sábado 26, Londres. Domingo 27, Dublín. y el 30 de abril en Málaga. El Binomio de Oro. Atención, las entradas ya las pueden adquirir en entradaselite.com. Una gira de Élite Producciones. El Binomio de Oro en concierto. Viene Nicky Cuervo con más del mundo del espectáculo. Ya tenemos por ahí a Ricardo Marín. Creo que sí, ya está por ahí Ricardo Marín. Pero antes escuchamos rápidamente a Nicky Cuervo, que nos tiene una nota más del mundo del espectáculo. Premios Grammy 2025, edición 67. Nominados, categoría: Mejor Álbum de Pop Latino, El Viaje, Luis Fonsi. El Viaje fue el undécimo álbum de estudio de Luis Fonsi, lanzado el 17 de mayo de 2024, para conmemorar sus 25 años de carrera musical. El álbum combinó ritmos urbanos, pop, tropical y baladas, y estuvo inspirado en los viajes que el cantante realizó a lo largo de su vida. Incluyó colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Laura Pausini, Jay Weller y Omar Montes. Entre los sencillos más destacados estuvieron Santa Marta con Carlos Vives, Pasa la Página con Panamá, Roma con Pausini y La Romana. Con esta producción, Fonsi celebró su trayectoria y las experiencias que definieron su carrera. Recordemos la música del álbum El Viaje, de Luis Fonsi. Tanto que me equivoqué, para el amor no hay una escuela, no. Cuánto tiempo yo pasé viviendo en una novela que no. Yo no fui el que la escribió, pero fui el que la vivió y tuvo que ser así, porque fue en ese momento en el que yo a ti te conocí. Navegaba contra el viento y pasó, así nuestra historia empezó. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Continuamos en el Café Mañanero. Hoy estaba prevista una reunión urgente de la CELAC. Una reunión que se iba a celebrar en Honduras. Y digo, se iba a celebrar porque finalmente no. Y todo como consecuencia de la poca convocatoria que ha tenido. A ver si ya tenemos por aquí a Ricardo Marín. Ricardo, buenos días. A ver, tenemos el inconveniente. Hemos retrasado hoy la entrada de Ricardo Marín, intentando resolver un inconveniente técnico, pero la verdad es que se nos ha resistido. A ver, esto lo hacemos sobre la marcha. Ricardo Marín, recordemos que está con nosotros todos los jueves para abordar la temas de interés en particular para la comunidad colombiana, pero que hoy creo que van más allá de la comunidad colombiana. Ricardo, ¿te tenemos? ¿Ricardo? No, definitivamente. Bueno, estamos haciendo los esfuerzos por tener a Ricardo Marín. Ricardo, buenos días. No, ahora estamos hasta silenciado. Bueno. Ricardo, buenos días. No sabemos definitivamente qué es lo que ha pasado. Ricardo Marín, recordemos, director de Coles Red, el portal de los... ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos un poco mejor. ¿Sí? Bien. Ricardo. Lo perdimos, Ricardo. Ricardo, ahí me... Ahora nos escuchas, ¿no? Jorge, buenos días. Gracias, Ricardo. Vamos a intentar por aquí de todas formas. Porque todavía resulta que no te estamos escuchando al aire. Bueno, son cosas del directo. ¿Pero me estás escuchando, Jorge? Ricardo. Sí, Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, Ricardo. Estamos intentando superar aquí un pequeño impasse que tenemos a la hora de sacarte al aire. Si me doy cuenta que estoy tratando de ya, hablar, ya, ya hemos solucionado el inconveniente. Son cosas del directo, Ricardo, tiene su valor. En todo caso, sinceras disculpas a nuestros oyentes. Este jueves estaba prevista una reunión urgente de la CELAC que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La reunión se iba a celebrar en Honduras. La presidenta de ese país, Xiomara de Castro, también hizo la convocatoria. Esa convocatoria se hizo desde el pasado domingo en plena crisis entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Este era precisamente el tema a tratar, pero llegó el día lunes y este martes, en vista de que nadie confirmó asistencia, pues decidieron desistir de esa convocatoria. Ojo, la situación de las deportaciones era lo que se iba a abordar, está entre otros puntos, lógicamente. Pero nadie se apuntó a esa reunión. Refleja desde luego el fracaso de Gustavo Petro como líder en la región. Fue uno de los propósitos que se marcó cuando llegó a la presidencia de Colombia, ser el adalid de la izquierda latinoamericana. Refleja la triste soledad en la que se encuentra. Está acabado políticamente también a nivel interno, ya que esta semana el Partido Liberal anunció que se sale de la coalición de gobierno, pasa a ser un partido independiente. De manera que, si bien las deportaciones de inmigrantes han sido la noticia en los últimos días en Colombia, también deja muchas preocupaciones, porque la pregunta que nos seguimos haciendo es ¿qué va a pasar en lo que queda del gobierno de Gustavo Petro, que es en más de un año? Y con ese choque que se está percibiendo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no hace falta hacerle presentación a sus políticas antimigratorias, y que era una propuesta de campaña. Simplemente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Pero se equivoca Gustavo Petro cuando entra en un tú a tú, en un pulso con Donald Trump. La situación de Trump es totalmente diferente a la de Petro. Petro, como lo decíamos, está solo, sin una mayoría en el Congreso y cada vez con menos apoyos internos, me refiero a su política, mientras que Trump tiene las dos cámaras de los Estados Unidos están dominadas por el Partido Republicano, incluso parte de la justicia. Entonces, un pulso con Donald Trump, y como ya lo vimos precisamente en el tema de la deportación de inmigrantes, es una guerra perdida. Incluso escuchamos a Donald Trump hace un momento dar cuenta de cómo Colombia le pidió perdón a los Estados Unidos cuando se negó a recibir inmigrantes en esas condiciones, que desde luego no compartimos, porque son personas que llegan atadas de pies y manos. Me argumentan que lo hacen por motivos de seguridad, pero esos son los protocolos que se han venido aplicando desde hace mucho tiempo, incluso en la administración de Joe Biden, que ha finalizado. Se habrían deportado hasta más de 15.000 colombianos con esos protocolos, atados de pies y manos cuando los transportan, bien sea en autobús o en avión. Dicen que por seguridad de la tripulación y de los propios deportados. Ricardo, el portal Coles en Red es un portal que se encarga de dar cuenta de lo que pasa con la comunidad colombiana residente en el exterior, y este tema, por supuesto, que nos compete, y quisiéramos saber qué opinión te merece la crisis que se ha generado entre Colombia y los Estados Unidos por la deportación de inmigrantes. Bueno, Jorge, nuevamente mil gracias por esta oportunidad de dirigirnos a toda la audiencia, a los oyentes del Café Mañanero. El comunicado, la respuesta del señor dictador disfrazado de demócrata, o sea, de nuestro presidente Petro, a las 3:30 a.m. nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla tipo 5 o 6 de la mañana hora colombiana, e inmediatamente pusimos el operativo para averiguar qué ha pasado y sacamos nuestro artículo en Coles Red. Y yo sencillamente voy a decir prácticamente lo mismo que dijimos allí, pero sí, agregándole lo que ha pasado desde ese día hasta la fecha. Mira, eso es, primero que todo, tengo que decir que esto es una pelea de tigre con burro amarrado. Aquí no hay nada que hacer. Yo soy de los que pienso y tengo una posición de toda mi vida de que nuestro país no tiene por qué arrodillarse ante nadie, ni tiene por qué aceptar las imposiciones o determinadas situaciones que tengan que ver con injerencias directamente en nuestro país. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso no, en cierta manera, digamos que cualquier estado que exprese su inconformismo con una situación especialmente, o con una actitud, o una actividad, o una gestión de los Estados Unidos, pues a mí realmente me alegra. Pero es que todo hay que saber hacerlo. Es que no es lo mismo estar gobernando que estar uno en la calle, o estar en la guerrilla, o estar en una campaña. Eso es muy diferente, y eso es lo que se le olvida a muchos políticos, entre ellos a la señora Carmen Ramírez, buscando a su representante a la Cámara. Se les olvida que allá tienen que tener otra serie de actitudes. Nadie les está diciendo que cambien su personalidad y en fin. Pero sí que tienen que entender que ya están, no están hablando ni actuando para ellos ni por sí solos, sino para todo un pueblo de más de 50 millones de ciudadanos que somos los colombianos, entre los que están en Colombia y los que estamos aquí fuera. Dicho esto, vengo a entrar de la posición de Gustavo Petro. Eso es una bestia. Eso es un animal, eso es un burro. Ocurrirse la semejante invisibilidad, eso queda en la forma más ridícula del mundo. Esos temas no se manejan así. Ahí está el problema de no saber gobernar y únicamente saber dar órdenes, de saber imponer, de saber hacer lo que se le dé la gana y creyendo que todo el mundo se le va a arrodillar. No lo estoy diciendo yo, esto lo demuestran todos los que conocen a este señor Gustavo Petro desde cuando estuvo de bandido, de bandolero en la guerrilla del M-19. Su personalidad indica eso. Ellos tienen una mentalidad de dictadores, así proclamen democracia. Ellos proclaman democracia y con sus acciones están haciendo sencillamente lo mismo que hace un dictador, un impositor. Hacerle esos desafíos de Gustavo Petro a los Estados Unidos, eso son niñatadas. Yo no sé ese señor si es que estaba borracho o quién sabe qué se habrá metido. Ya lo dijo Benedetti, que al señor parece ser que le gusta mucho cierta sustancia, y no lo dije yo, lo dice Benedetti, así que vuelvo y repito, esto pues, y ya saben quién es Benedetti. Entonces, algo estaba pasando en ese momento, porque para que este señor dijera esas cosas, ese tweet, y luego pones a desafiar a los Estados Unidos diciéndole que si me saca la historia de las Américas, no se lo perdonará. Cantidad de cosas de politiquería, populismo chimbo, que no quedan nada bien a la altura de un presidente que representa a más de 50 millones de colombianos. Ricardo. A los Estados Unidos, uno se puede enfrentar a un enemigo. Sí. Uno se puede enfrentar a un poderoso, claro que sí. Pero tiene que mirar muy bien las formas de enfrentamiento, porque esas son las que joden. Y yo creo que en este momento Gustavo Petro cometió el más ridículo de las actuaciones, la más ridícula de todas las que ha podido cometer en este momento en este país. Sí, Ricardo. Debo decirle en primera instancia que el hecho de que se interese por la dignidad de los colombianos, rechazando la forma en cómo son deportados, atados de pies y manos, es legítima y me parece correcta. Ahora bien, lo que ya argumentamos en este espacio es, ¿desde cuándo Gustavo Petro decide interesarse por la dignidad de los colombianos y en particular de los inmigrantes? Porque no ocurre lo mismo también cuando los deportan desde México. Hay un problema al que no se le ha prestado atención, a pesar de las buenas relaciones y la afinidad ideológica con Claudia Sheinbaum, incluso con López Obrador. Pero en la administración de Biden, Biden deportó a los colombianos más de 15.000 en esas condiciones. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es la torpeza de Gustavo Petro de buscar las cosquillas a Donald Trump. Incluso está enviando un avión y nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Porque siempre que Estados Unidos deporte, lo hará con esos protocolos, atando a los deportados de pies y manos. La pregunta que nos hacemos, repito, es, ¿de ahora en adelante es Colombia la que va a deportar, la que va a realizar la deportación? Porque si simplemente, bueno, mandó el avión presidencial o de la Fuerza Aérea, o los aviones de la Fuerza Aérea, solamente en este caso para la foto. Después de este episodio, Jorge, a Gustavo Petro no le dan nada que cargar ni de respirar. Porque esto fue muy vergonzoso. Realmente fue muy vergonzoso a nivel internacional. Yo como colombiano me siento avergonzado de que venga ahora a decir de que es por dignidad. ¡Qué dignidad, hombre! En primer lugar, yo obviamente no comparto la forma de los Estados Unidos de actuar. Solo soy claro y creo que la mayoría lo somos así. Pero es que son procedimientos que cada país tiene establecido para determinadas situaciones. Métase en el entonces y díganle a todos los países, usted no haga esto porque se le ve muy mal. Ellos son autónomos. Los países son autónomos de realizar determinados procedimientos cuando ellos consideran que tienen que hacerse así. Y sí. Si bien es cierto que no hay que aceptarlos, pero tampoco pueden ponerse uno en el plan que se puso el señor Gustavo Petro. Miren, indignidad, indigno es él, indigno es Petro, que ya más de 2 años en el gobierno y ni siquiera ha volteado a mirar a los colombianos en el exterior. Indigno es él, que nunca, nunca se le ha visto realmente interés por los derechos de los colombianos en el exterior. Y ahora sí, sencillamente, como te digo, fue un momento de su lucidez de este señor. Un momento que yo creo que debe estar, bueno, que la verdad es que nunca se arrepiente de las fechorías que hace. No, ahí estaba recurriendo a la historia, comparando Estados Unidos con Hitler, a Trump con Hitler. En fin, siempre recurre de ese tipo de polémicas, que si los blancos, que si los negros, que si lo uno, que lo otro. Y claro, y en esa se pasa el tiempo. Pero, Ricardo, a mí particularmente lo que me sorprende es, ¿a quién se le ocurre enfrentarse a Donald Trump en estos momentos revestido de poder? Tiene, sí, el Ejecutivo, tiene el Legislativo Donald Trump, incluso parte de la justicia, aparte del poder económico. ¿Cómo así que vas? No, entonces le pongo aranceles a Estados Unidos y es que te vas a enfrentar a las Américas. Pues yo creo que en esta reunión precisamente que estábamos citando al principio, que se iba a llevar a cabo con la CELAC en Honduras, quedó reflejado cómo está él políticamente en la región. Nadie confirmó la asistencia más allá de los convocantes. La presidenta de Honduras, que es otra castrochavista, y Petro. Pues ayer a última hora dijeron que ya no se iba a llevar a cabo la reunión. Esto es increíble. Sí, Jorge, esto Gustavo Petro, hombre, aquí lo difícil, es decir, lo preocupante es como lo que tú preguntabas al comienzo. ¿Qué va a pasar en este año que le queda a este señor? Ya conocemos por la historia el desespero al que llegan los dictadores cuando les van a quitar el poder, que son capaces de hacer lo que sea. Yo solamente le pido al universo de que no vaya a ser los señores de las Fuerzas Armadas nuestras, no de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino de nuestro ejército, le vaya a dar por apoyar a este señor Petro como lo hicieron en Venezuela. Venezuela tal vez lo apoyaron porque Chávez era un militar, pero apoyar este y después siguieron apoyando a Maduro porque se supone que era la reencarnación de ese otro dictador. Pero en este caso, y yo aspiro que nuestro ejército no tenga esa mentalidad y le vaya a dar por apoyar una bravuconada, otra nueva burrada, otra bestialidad de nuestro señor presidente, porque Dios libre, como dice ya la frase hecha, Dios libre a Colombia de esta clase de actuaciones. Actuó provocando Gustavo Petro. Ya se le retiró el Partido Liberal, como tú lo decías. Ahora se la van a retirar todos, incluso ahora se la van a retirar hasta sus propia gente, como ya se le ha venido retirando, porque es el año más difícil de un gobernante, es el último. Es donde se prueba realmente la lealtad de quienes lo han acompañado, porque ya cada uno empieza a buscar su toldo, su rancho, y empieza a mirar a él. Comenzando porque saben muy bien, las mismas que lo siguieron, que lo apoyaban en la campaña, saben muy bien las bestialidades que ha cometido y que este señor, yo le pongo únicamente lógica. Aunque la política realmente no tiene lógica, ni la ideología del pueblo no tiene lógica. Pero yo por lógica creo que el pueblo colombiano no puede volver a elegir a un individuo de esta naturaleza, porque ahí sí es cierto que Colombia se nos va para el suelo. Dios libre a Colombia de volver a tener a este señor o a otro similar. Y yo no hablo de ideología de izquierda, no, ni de ideología de derecha. Yo hablo es de la persona como tal. Este señor nunca ha sido bueno, ni como guerrillero siquiera, ni como senador, ni como alcalde, ni como persona, ni como nada. Este señor no ha sido bueno. Fue un gran error haberlo elegido. Ya estamos viviendo las consecuencias de esa elección y esperamos que, aunque se dice en política que en campañas electorales los ciudadanos perdemos la memoria, esperemos que en esta ocasión no la perdamos. Ricardo. Es que la bulla que hace la gente de izquierdas es tan grande que a veces se cree que están haciendo pues lo máximo. Pero es solamente bulla, es populismo, es demagogia, Ricardo, es politiquería, pero eso hace mucho daño. Sí. Sí, la situación con los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la inmigración es preocupante, pero no sorprende porque esa era precisamente la propuesta principal de Donald Trump. Que esté equivocado o no, injusto o no, pero esa era su propuesta. Y exacto, se requiere mucha sensatez para sobrellevar esta situación con mucha negociación política. De hecho, los demás estados, incluso hasta presidentes de izquierda de la región, se han mostrado sensatos, casi que ni hablan, buscando de alguna forma sobrellevar la situación. Pero aquí lo que hemos visto que en las primeras, Gustavo Petro ha actuado como provocador, generando todo un incendio, un acto de irresponsabilidad con las relaciones de entre los dos países y además con la economía y, desde luego, con los propios inmigrantes. Y en medio de este panorama, Ricardo, se produce un cambio de canciller. En la negociación estuvieron actuando Luis Gilberto Murillo, quien de paso se marchó antes de lo esperado, estaba previsto que sería mañana, pero no, desde ayer presentó ya renuncia, pero hizo un trabajo muy interesante apagando este incendio que generó su presidente, Gustavo Petro. Y bueno, fue la forma como se recibió a Laura Sarabia, así se llama la nueva canciller de Colombia. Sarabia hasta llamó a Álvaro Uribe y estuvo en contacto con gente de la oposición en medio de la crisis. Claro, es un problema de carácter nacional y todos tuvieron que mover los hilos políticos, las amistades, llamando para dar marcha atrás a las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Colombia, unos aranceles del 25% y hasta el 50%, y además suspensión de visa a todos los funcionarios. Bueno, es que esto ha sido tremendo, suspensión de visa hasta el propio presidente Gustavo Petro. Sí, entonces se produce este cambio. ¿Qué esperas de Laura Sarabia, una persona que no tiene experiencia en diplomacia? Se dice que un gobernante no necesita ser inteligente o bruto. Lo que necesita es rodearse de buenos asesores. Y eso es lo que le ha faltado a Gustavo Petro. Él puede ser inteligente o bruto, o ya cada quien lo dirá. Pero ha tenido a su alrededor una mano de ineptos, una mano de mediocres, que en vez de ayudarle a levantar la imagen, lo que han hecho es hacérsela caer. Esto es lo que está sucediendo con la señora Laura. Esa señora es una petarda. Esa señora tengo entendido que no sabe ni siquiera hablar inglés. Y la nombran dizque de ministra de Relaciones Exteriores de un país como el nuestro. Ese es otro de los grandes errores de los nombramientos de este. Pero de todas formas, Gustavo, ella y Luis Gilberto Murillo, entre los dos, además del embajador de Colombia en los Estados Unidos, fueron los que estuvieron trabajando y se emplearon a fondo y llamaron a Raimundo y a todo el mundo, porque aquí Petro, el gobierno de Petro, tuvo que bajar la cabeza, agachar la cabeza ante el gobierno de los Estados Unidos y ante la propia oposición colombiana. Porque imagínense llamar Laura Sarabia a Álvaro Uribe y a todos estos senadores que tienen amigos en el Partido Republicano o funcionarios, y a llamar hasta a Duque, imagínense, para resolver la situación. Me imagino que ha sido una humillación. Es decir, mientras Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y el embajador intentaban resolver resolver la situación, pues Petro estaba escribiendo tweets a diestra y siniestra, echándole leña al fuego, ¿no? Entonces, es aquí lo que vemos es que los funcionarios de Petro intentando enmendar el error de su presidente. Y por lo menos Sarabia se estrenó con algo de sensatez y un problema grandísimo. Vamos a ver cómo va a actuar en lo que queda del gobierno de Petro. Más que ella, yo pienso que fue Murillo. Murillo, ¿verdad? Obviamente, como ella estaba siendo nombrada, pues estaba ya ha sido nombrada como... Y se fue peleado con Petro. Pero yo creo que eso fue Murillo el que hizo realmente eso. Ahora, el trabajo. Ahí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ahí sí Uribe es bueno. Ahí no existe ya derecha ni izquierda. Ahí ya la derecha no es la que ha acabado con el país. Ahí ya tenemos que decir que son buenos porque tenemos que llamarlos a que nos ayuden. Esa es la política. Ahí no se puede esperar nada más. Y me parece que es algo muy razonable en medio de todo, porque en casos como estos, donde está en juego nuestro país, nuestra gente, hombre, yo creo que todos los enemigos tienen que unirse para buscarle soluciones a la situación. Eso lo vemos en muchos países. Aquí en España lo vemos cada rato. Ahorita, por ejemplo, en la promulgación del decreto este sobre pensiones y demás, ya vemos cómo el PP se le unió apoya al PSOE en ello. Pero eso es muy normal que hayan esas uniones. Aquí lo triste de todo esto es, volviendo al tema, es el nombramiento de esta señora canciller. Yo la verdad es que yo no te genera confianza la nueva canciller. No, en lo absoluto. Ella puede ser muy buena gente, pero es que para estar en un cargo no necesita ser buena o mala gente. Se necesita saber. Necesita tener experiencia en el mundo político a nivel internacional. No es lo mismo manejar la política de un país que la política del mundo. No, bueno, en el mundo no se maneja la política, pero sí entender la política a nivel mundial. Y esta señora no tiene idea de eso. Es un error gravísimo de gusto. Yo pienso que ha sido de los nombramientos más imbéciles que pueden haberse hecho en el gobierno de Petro. Porque se está hablando de la imagen de nuestro país a nivel mundial. Ahora, el problema es que la imagen de nuestro país a nivel mundial, con el presidente que tenemos, eso pongan a quien pongan, va a ser difícil que la levante. Y si vamos a hablar de nosotros los colombianos del exterior, no, eso sí que es peor, no esperemos nada. Creo que todavía no tenemos un presidente que se acuerde de lo que dijo en campaña para los colombianos del exterior. Y menos una representante a la Cámara. Y si ellos, que son los directos, el caso por ejemplo de Carmen Ramírez, que es la directa responsable de la política, de lo que es política exterior para los colombianos, ella, que es la representante nuestra, no ha hecho nada, pues qué ejemplo puede seguir la otra. Y es que miremos una cosa, ¿qué canciller de los que ha puesto este señor presidente ha hecho algo? Nada. Por eso yo a veces no entiendo a todos aquellos radicales políticos sembrados pues en una ideología de su gobernante, como no solamente no lo critica, porque digo, está bien, no lo critique, porque pues al fin y al cabo por cuestiones de disciplina y qué sé yo, no lo hagan. Pero no se pongan a resaltarlo. No se pongan a alabarlo todo lo que ha hecho. Ricardo. Se olvidan que para nosotros no ha hecho nada. Vemos que con frecuencia se recurre a las polémicas bizantinas, que si el color de la piel, que si el descubrimiento de América, que si Hitler, cualquier, que si la colonización, que si los liberales, que si los conservadores. Bueno, en fin, cualquier hecho histórico. Ayer invocaba precisamente al Che Guevara. Che Guevara, Gustavo Petro, en esa locución, cualquier cosa de estas que genera polémica y pasiones con frecuencia se aborda, y con esto lo que se genera es una distracción para evitar centrarse en los problemas que tiene la comunidad colombiana residente en el exterior y en los propios problemas del país. Ya me has dicho entonces que no te genera confianza esta nueva canciller, se llama Laura Sarabia, es joven, pero Le dicen que ella es el punto de moderación, el que de alguna forma le pone control al presidente, la que está pendiente. Oiga, señor presidente, que tiene que llegar a tal hora, que tiene que ir, que tiene que asistir, porque el tipo casi no va ni siquiera a las reuniones que se compromete. Da igual con quien sea, que si con el presidente, con los empresarios, con los miembros de su partido político, con quien sea. No cumple ni siquiera las citas. En fin, es un auténtico desastre. No sé, me hace recordar el personaje, ya que a él le gusta tanto la literatura de García Márquez, El Otoño del Patriarca, ¿no? Sí, alguien que se va arrastrando por allí. En fin, es preocupante el panorama, Ricardo, y esto nos obliga también a estar atentos aquí en el Café Mañanero. No son buenos tiempos para la inmigración, no son buenos tiempos para América Latina. Hay mucha tensión en la región y simplemente te invitamos a que nos sigas por lo menos acompañando unos días más, aunque sé que dentro de poco ya no lo podrás hacer porque tienes nuevos retos en tu vida profesional. De eso estaremos hablando ya en una próxima oportunidad. Ricardo, muy amable por hoy, que tengas un resto de día muy feliz. Jorge, muchas gracias a ti, muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Yo simplemente termino esto diciendo que todos a los gobernantes se premian o se castigan en las urnas. Los trabajos sociales y políticos se premian o castigan en las urnas. Desafortunadamente el pueblo todavía no ha entendido eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Ricardo Mareña aquí en el Café Mañanero a propósito de la situación de los colombianos que han sido deportados de los Estados Unidos y toda la polémica que hay, la tensión entre Colombia y los Estados Unidos, me refiero concretamente a la tensión política. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Cuando un banco te escucha, te... Premios Grammy 2025, edición 67, nominados categoría Mejor Álbum de Pop Latino, García, Kany García. García es el más reciente álbum de la cantautora puertorriqueña Kany García, lanzado con una propuesta que exploró temas de autovaloración y superación personal. El álbum, que debutó con ventas de oro y platino en Estados Unidos, incluyó 12 canciones, de las cuales 6 eran inéditas. Con colaboraciones de artistas como Christian Nodal, Carla Morrison, Karin León y John Mico, Kany mostró su versatilidad como compositora en géneros diversos. Este trabajo reflejó su viaje hacia la autoaceptación y empoderamiento, buscando inspirar a aquellos que se han sentido poco valorados. García fue una nueva etapa de su carrera, que continuó consolidando su legado tras éxitos previos y premios, incluidos 6 Latin Grammy. Recordemos la música del álbum García, de Kany García. Quisiera volver a ser la misma de siempre, y quisiera pensar que no he cambiado en nada, y es mentira. Tú me jodiste la vida. Esa es la música aquí en el Café Mañanero. Tenemos más para compartir. Tenemos, cómo no, también la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero, Latino Deportes, a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte, simplemente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo. Entramos en detalles entonces. En portada encontramos la Champions, Adolfo Jiménez del Río. Y anoche se cerró la ronda clasificatoria de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, con su jornada octava, y en donde vimos resultados bastante llamativos y sorprendentes. Uno de ellos fue indudablemente el empate del Atalanta ante el Barcelona, 2-2, un empate que no favoreció al Real Madrid, porque en la tabla de clasificación no pudo ascender y posiblemente tendrá que enfrentarse en los playoffs nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola. Esperamos ver tremendos partidazos en ese playoff. El Dortmund hizo sus deberes y venció al Shakhtar 3-1. El Bayer Leverkusen al Sparta de Praga 2-0. El poderoso Bayern de Múnich al Slovan Bratislava 3-1. El PSV dio la sorpresón de la jornada, venciendo al Liverpool, al líder clasificatorio de esta ronda. 3-2. El Girona comenzó aguantando, pero no pudo con el envite del Arsenal y cayó 1-2. El Stade Brestos no pudo con el Real Madrid y cayó goleado 0-3. El Young Boys ante el Estrella Roja logró el Estrella Roja vencerlo 0-1. El Lille goleó al Feyenoord 6-1, la goleada de la jornada. El Aston Villa venció goleando al Celtic 4-2 y le permitió pasar a los octavos final directamente. La Juve cayó ante el Benfica 0-2. El Dinamo de Zagreb venció al Milán 2-1. Sorpresón en este resultado. El Inter de Milán goleó al Mónaco 3-0. El Stun venció al Leipzig 1-0. El Salzburgo cayó ante el Atlético de Madrid goleado 1-4. El Sporting de Lisboa empató con el Bolonia 1-1. Y el Stuttgart cayó goleado ante el PSG 1-4. Y atención entonces, ¿cómo queda la tabla de clasificación? Líder, el Liverpool, que simplemente perdió el invicto, ya estaba primero, de hecho jugó con la reserva. Segundo, el Barcelona con 19 puntos. Tercero, el Arsenal con 19 puntos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver también, estaremos atentos al sorteo. Puede caer un Manchester City Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río, y ahora el turno es para la Europa League. Y si anoche en la última jornada de la ronda clasificatoria a la Champions, las emociones no se hicieron esperar, hoy en la Europa League tampoco se harán esperar. Y es que muchos equipos tienen la opción de pasar directamente a octavos de final y otros tendrían que jugársela en el playoff o, por qué no, tratar de luchar para estar en la próxima jornada de esta Europa League. Y entre ellos tenemos equipos y partidos bastante interesantes, ya que la Real Sociedad, que representa a España, recibirá al PAOK a las 9 de la noche y simultáneamente a la misma hora el Manchester United se enfrentará al FCSB, el Olympiacos al Karabakh, el Tottenham al Elfsborg, el Tel Aviv al Oporto, el Slavia de Praga al Malmo, el Ajax al Galatasaray, la Roma al Frankfurt, el Lyon al Ludogorets, el Athletic de Bilbao recibirá al Victoria Pilsen y tiene que darlo absolutamente todo para no desmontarse en la tabla de clasificación. ¿Y qué pasó en el Campeonato Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Venezuela? Y anoche y hoy a la madrugada vimos tremendos partidazos del Campeonato Suramericano Sub-20 que se está jugando en Venezuela y en donde Uruguay venció a Perú 2-0. Paraguay sorprendió venciendo al anfitrión a Venezuela 1-0. Y para esta noche tendremos otros señores partidazos. Colombia que se enfrenta a Bolivia y Ecuador a Brasil. Tremendo partidazo en la madrugada del viernes, hora española. Por lo pronto, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. En el grupo A, Uruguay liderando con 9 puntos, seguido de Chile con 6, con los mismos 6. Paraguay en la tercera posición. En la cuarta se ha desgonzado Venezuela con tan solo 3 puntos y cierra la tabla Perú con 0 puntos. Y en el grupo B, Argentina lidera con 7 puntos, seguido de Colombia con 4 puntos y a la falta de un encuentro, el partido que tendrá precisamente esta noche. Y Ecuador en la tercera posición se mantiene con 3 puntos. Brasil se ha desgonzado a la cuarta posición con 3 puntos y cierra la tabla Bolivia con tan solo 0 puntos. Precisamente se van a enfrentar Colombia y Bolivia. Finalizamos Latino Deportes con información de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Después de la clásica de la Comunidad Valenciana la semana pasada, llega el plato fuerte, la vuelta a la Comunidad Valenciana, que se realizará entre el 5 y el 9 de la próxima semana, es decir, en el mes de febrero, y con tremendo recorrido de un total de 165 kilómetros y que están repartidos en 12 etapas de media montaña. Una etapa reina de alta montaña, la crono por equipos y la peculiar etapa final con meta en el puerto de la ciudad de Valencia. Tremendo recorrido el que esperamos ver de arranque prácticamente de temporada del ciclismo valenciano y, por qué no decir, del español y de Europa. Y de Latinoamérica. Estaremos atentos a la representación latinoamericana. Vuelta a la Comunidad Valenciana. Del 5 al 9 de febrero. Estaremos acompañando. Una vez más estaremos cubriendo este evento con el cual se inicia firmemente el calendario ciclístico en España y también a nivel internacional. Estamos arrancando la temporada 2025. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Recuerden, también estamos en las redes sociales. Que tengan un resto de día muy feliz.